arrancamos un poco, por decirlos, muy congestionado, pero en un ratito tiramos una música que Pablito Liciani en esta operación del día de hoy. Transmisión especial de Radionauta 106.3. Aquí estamos nuevamente, 13 horas 2 minutos en la ciudad de La Plata. Me acompañan Iván, buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerte, porque ayer te tuvimos la transmisión de las 6 de la tarde, sí, pero dos minutitos. Paula Provenzano. Con nombre y apellido, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, arrancamos, debemos decir que en este preciso momento, por lo menos lo que se puede observar desde aquí del estudio de la radio, mucha gente nuevamente ayudando, manos que van, manos que vienen, con todas las donaciones en el fondo del Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez, aquí en 60-10-11, sigue la clasificación de donaciones. Por ahora parece que llueve, desde las 10 de la mañana hay una alerta meteorológica, no es para alarmar. No todas las lluvias van a ser iguales, ¿sí? Pero bueno, desde las 10 de la mañana el Servicio Meteorológico Nacional ha decretado una alerta que por ahora sigue vigente, con vientos fuertes, que a diferencia del temporal del martes, no hubo viento, no hubo fue viento. Agua. Sí, en este caso el problema son los vientos muy fuertes, que parece van a cesar más para la tarde, pero por ahora sigue vigente la alerta en un día muy poco auspicioso climáticamente, pero con mucha ayuda que sigue estando tanto acá en el Olga como en muchos otros centros de la ciudad. Antes de tirar algunos datos importantes para nuestros oyentes, se pueden comunicar con la radio 451-6917, 451-6917, estamos atendiendo el teléfono, también lo estamos usando para diferentes entrevistas durante el día de hoy. Tenemos algunos centros donde pueden recurrir para donaciones, ¿verdad? Es verdad. Paula, ¿querés decirlo de la parte de los hospitales? Bueno, acá, sí, en los hospitales... Ah, que decís hospitales, disculpa. Sí. El Hospital Español sigue cerrado. Sí, sigue cerrado. Tenemos entendido que... Sí, tiene toda la parte del subsuelo inundada. Ok. Sí, vamos a tirar algunos datos de los hospitales, que es también lo que los oyentes nos pedían ayer, donde se pueden acercar para darse vacunas que, como comentaba la médica en el día de ayer acá por Radio Nauta, son obligatorias según el calendario, así que todos y todas deben poder recibirlas en forma gratuita. Estos hospitales móviles están en 522 y 118, en 7 y 89, en 137 y 64, en 6 y 92, y hay... otro en 7 y 523. Y además hay tres carpas sanitarias. Así es, las carpas sanitarias están en 609 y 126, 82 y 116, y 143 y 72. De 9 a 18 funcionan, reclamen las vacunas que se están dando, pídanlas, no se automediquen, por favor. No hay, sí, que automedicarse. Ayer hablamos de esto y de las vacunas de hepatitis A. Hepatitis A. Con Ana Covati, que es del colectivo de salud del Frente Popular Darío Santillán, y nos explicaba que no a la automedicación, y más en estos tiempos, que uno por ahí un poquito de descompostura, o se automedica y justamente... O para la gripe misma también, que las dos cosas que están vacunando. Sí, y también lo que está pasando es que al bajar el agua, esto que pasa siempre, lo peor viene después. Exacto. Y hay muchas infecciones que se pueden dar y se tratan algunas cuestiones como si fuese por ahí una mera gripe o algo así, en realidad son cuestiones más complicadas como alguna infección producto del descenso del agua y de todo lo que produjo. Entonces es importante no automedicarse y el agua hacerle un tratamiento por las dudas que es... Despotabilizarla. Dos gotas de lavandina por litro de agua o hervir durante 15 minutos. Bien. ¿Te dije que podés llamar al 451-6917? Sí, nos dijiste. Ok, no. Porque si no, después Palito, el operador, se me enoja que no digo el teléfono. También dice que se pueden comunicar a través del Facebook de Radionauta FM, ¿sí? Y le o los invitamos a nuestros oyentes a que sigan colaborando. Yo hace un rato llegaba al Centro Cultural Olga Vázquez, aquí en 60-10-11, y la cola de autos, ¿sí? Que vienen, la gente que viene con sus automóviles para seguir llevando las donaciones a los barrios, es cada vez mayor, así que muy agradecidos, y sigan viniendo porque se van a seguir necesitando. Y ya que nos dijeron que arranquemos tranqui, ¿sí? Porque ayer arrancamos acelerados. Hoy a la noche, 21 horas, hay una jornada cultural, solidaria, un festival. Hay algunas bandas confirmadas, después lo vamos a ir detallando. Hay otras que tenemos muchas ganas que vengan. Ayer estuvimos hablando con Leo de Goyete, así que hoy, 21 horas, 15 pesos bono contribución, y si también querés traer alimentos no perecederos, agua, lavandina, colchones. Ayer hablaba por Skype con una amiga de Estados Unidos, un detalle les cuento, a ver. Y me dice, queremos donar. Y le dije, bueno, le vamos a tener desde, que... Desde allá. Le vamos a tener que preguntar a Echegaray por el tema de los dólares. Claro. Porque cómo hacemos, ver, ¿cómo para entrar hacemos? Dólares, sí, que vendrían bárbaro, y es verdad lo que estoy contando, porque del otro lado me miran como diciendo, ¿qué le pasa? Mandar dólares para colchones, porque nos preguntaron, ¿qué es lo que más se necesita? Y los colchones, colchones. Ayer mismo acá debajo del Olga y con la gente que llegaba preguntando sí. lo mismo, le decían colchones, lo más difícil de conseguir. Lo más difícil, sí. Calzado también. Calzado. Calzado. Espero que nadie venga calzado. Exactamente. Bueno, descongestionamos, como dice Pablito Liciani, nuestro querido operador. Un poco de música y volvemos. De miseria, cuando los nenos revienten, quien suponiará su quequisosa verga, pero la oveja que nunca esquila, negro el teatro, negro tumor, negra la voz, negro este rock, negro el auxilio de este corazón. No está sordo el que no quiere oír, y más sordo el que sigue escuchando, balas de mentiras que te harán sufrir, balas de poeta que recitan epitafio, que un beso es un puñado de piel, para mirar al negro, donde la hacerla pa' tu barrio, mi paro de mano de pensar. Si somos negros, aunque hagan fuego en las heridas. Negros, en esta triste suicida. Negros, que haremos fuego en tu saliva. Negros, lo imposible está por llegar. Solo tarda un rato más. Dame la N, doy la N. Dame la N. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. calle 60, número 772, entre 10 y 11, y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Continuamos en esta transmisión especial de Radionauta 106.3. Aquí estamos, somos muchos como siempre, desde hace tercer día, creo, o segundo día. Segundo. Bueno, ya me estoy... Es que fueron muchas emisiones. Sí, uno espera que llegue el domingo. Vamos a ver si mañana domingo podemos descansar un poquito o vamos a tener que seguir a full. En estos momentos nos estamos comunicando con Laureano Barrera. Él es integrante de la revista La Pulseada. Escribieron en la revista La Pulseada, obviamente, siempre presentes esta querida revista. Uh-huh. Y vamos a charlar con él. Nos va a contar un poco qué fue lo que estuvo viendo en los barrios, sí, porque desde acá también salen muchas cuadrillas, muchas brigadas que van a los barrios. Pero bueno, también es escuchar otras voces de otros barrios. Laureano, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien. Aquí estamos en la mesa con Iván y con... Paula Provenzano, y de a poquito queríamos ir metiéndonos en los barrios donde vos estuviste y desde, bueno, la revista La Pulseada que se ha estado haciendo. Sí, discúlpame que recién no te escuché bien, estoy en la calle y, sí, y el ruido de los autos no me permitió. Bien, te decía que nos vayamos metiendo en la entrevista y que nos cuentes, sí, de a poquito cómo fueron o cómo viste a los barrios donde vos estuviste y cuáles son esos barrios. Mira, nosotros estuvimos con Josefina, con una compañera de La Pulseada, estuvimos el jueves a la tarde recorriendo un poco lo que es la zona del cementerio y los barrios, digamos, más castigados, que están ahí por atrás del cementerio, por la zona de 137 hasta 140 más o menos, y la calle 72, que es la lindera, digamos, al cementerio, y bueno, estuvimos viendo un poco también lo que es el panorama ahí en la morgue judicial, que por estas horas, digamos, está un poco en el foco de algunos medios, porque bueno, por lo que se viene escuchando, digamos, de estas sospechas o de estos indicios, que también parten un poco del sentido común, ¿no? De que la lista de personas fallecidas va a ir aumentando a medida que las brigadas de la policía y la gente que está rastrillando los barrios sigan llegando a casas donde todavía el Estado no ha llegado. O sea, uno puede decir que la lista de el número de 59 va a seguir aumentando y que es poco real. Sí, mira, yo quiero ante todo, digamos, ser delicado en estas cuestiones porque bueno, es un tema que está calando muy hondo en La Plata, en la comunidad, en digamos, en toda la sociedad. Yo creo que ante todo hay que ser precavidos en lo que se dice, pero digamos, a ver, lo que nosotros estuvimos relevando un poco, más allá de lo castigado que han sido todos los barrios y de las imágenes que salen por los medios masivos, es cuestiones un poco del sentido común, digamos, ¿no? El mismo ministro Casal salía a dar algunos números en la conferencia de prensa que el gobernador Scioli hizo hace, creo que fue hace dos días, no quiero equivocarme en el número, pero, y decía que las casas elevadas habían sido cerca de 6.000, digamos. Entonces, me parece que aventurar que va a haber un número mayor de víctimas fatales, que sea muy abultado, o aventurar que la lista se va a plantar en 51, como todavía sigue diciendo Casal, me parece que cualquiera de las dos alternativas sería arriesgado, porque bueno, en este momento no se sabe qué es lo que va a pasar. Laureano, buenas tardes. Paula te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Un poco en la nota, ustedes, más allá de esto del sentido común al que vos haces referencia, sí, ustedes se hacen eco de la presentación del juez Arias y del defensor del fuero juvenil AXAT, ¿no?, acerca de estas imperfecciones en los números. Un poco también queríamos que nos cuentes eso. Sí, mira, nosotros cuando subimos la nota a la página web de La Pulseada, todavía el tema, digamos, de Julián AXAT, el defensor juvenil y el juez Arias, sí, con esta presentación que se hace en las últimas horas, todavía no había ocurrido. Uh-huh. y nosotros hacíamos referencia, digamos, al movimiento, al trajín intenso que solamente se podía observar estando unas horas afuera haciendo guardia en la morgue judicial, que por supuesto, digamos, es un lugar, ya en aquellas horas, que fue el jueves por la tarde, era un lugar muy hermético, donde obviamente no se dejaba pasar a la prensa, y había un movimiento muy intenso de familiares, de personas que llegaban desesperadas buscando por el paradero de sus familias, por el paradero de personas que todavía no habían aparecido, y otras se retiraban de ese lugar con la lamentable noticia de que habían reconocido el cuerpo de un ser querido. Eran, por supuesto, que eran escenas completamente desgarradoras, y ya en ese momento, digamos, la apertura que tenía ese lugar, la morgue judicial, ya era poca, y me imagino que a medida que las horas avanzan y digamos, el tema se va instalando también un poco en los medios más masivos, esa apertura va a seguir cerrándose. Nosotros, la presentación del defensor juvenil tiene que ver con algunos cuerpos sin vida que habrían sido hallados en el hospital, y hablo en potencial porque, digamos, hay un cruce entre el propio gobierno provincial bueno, el defensor juvenil y el juez Arias, contencioso administrativo, sobre este tema que todavía no está saldado, y entonces quiero ser cuidadoso en el tema, pero sí, lo que habrían encontrado ellos son cuerpos que no figuraban, por supuesto, en las listas oficiales que había dado la provincia de Buenos Aires. Por eso se abrió una causa judicial que va a ser, digamos, se supone que va a comenzar a ser instruida la semana que viene, calculo yo. Y bueno, por supuesto que hay mucho hermetismo sobre el tema. Yo pude hablar un poco con el fiscal Juan Cruz Condomial Corta, que es el fiscal, digamos, que está llevando la investigación, y él, bueno, por supuesto que no dio referencias acerca de la pesquisa, y a mí me parece bien, porque en estos casos me parece que hay que conservar también un poco la discreción para no malograr la investigación, pero él no hablaba todavía de responsabilidades penales. Lo que me aclaró es que, digamos, en ese momento cuando yo hablé, que fue el jueves por la tarde, estaba abocado, digamos, a lo más urgente, que era la averiguación de paradero de las personas que todavía estaban desaparecidas, y que no se pensaba en responsabilidades penales de ningún tipo. Yo creo que eso, digamos, en todo caso, me parece que va a ser materia de investigación para el Poder Judicial, pero en una etapa posterior. Me parece lógico también que todavía hay gente que no ha encontrado a su familia, y que bueno, que ahora la policía y la justicia estén abocadas más a eso. Bueno, Laureano, no sé si querés agregar algo más, algún detalle que te haya llamado la atención en los barrios que vos pudiste recorrer. Sí, mira, es un poco lo que se está viendo, digamos, de escenas de desesperación que se están viendo en todos lados. Yo creo que muchas veces lo insólito o lo más doloroso, no lo más doloroso, sino lo más llamativo en esta tragedia, es que ahora nos tocó también a la gente que, digamos, a la clase media, los que estamos por ahí en barrios más acomodados, que no estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, estas tragedias, no de esta magnitud, por supuesto, pero estas tragedias sí se han dado anteriormente en los barrios más castigados de la periferia, por supuesto que no en esta dimensión, pero ellos ya tienen un nervio más desarrollado de la tragedia en los barrios, y me parece que ahí es donde también hay que poner el foco, porque si el agua entra a una persona que vive en el casco urbano y se lleva todo, es mucho más fácil, a pesar de lo doloroso que puede ser, ponerse de pie. Y yo, digamos, en las casas que pude entrar allá en el barrio Cementerio, atrás de digamos, más allá de la 137, que es la calle que comunica con Arana, hay tres o cuatro cuadras de casas muy humildes, y bueno, ahí las historias eran terribles. A mí me tocó vivir en carne propia una situación bastante tensa también el día de la inundación, pero ahí hay gente que durmió parada, que se quedó toda la noche parada con el agua llegándole al pecho, y sin absolutamente ninguna, por supuesto, ninguna ayuda del Estado, que no llegó a esos barrios. Yo en donde tuve que pasar la noche tampoco vi, digamos, en 12 horas que pasara ni siquiera un bote. Yo entiendo que esto puede haber sido una tragedia que trascendió la capacidad del Estado, pero lo que veo es, más allá de la inmensa solidaridad que aflora en estas situaciones, es que tampoco hay una un esfuerzo posterior por canalizar toda esa energía que surge espontáneamente y maximizarla, porque ahora me parece que la tarea del Estado tendría que estar destinada en gran parte, digamos, a poder organizar un poco todo eso que aflora espontáneamente, la solidaridad de la gente, para poder potenciar esa energía que surge de los corazones, digamos, como para poder pararnos y salir de esto lo antes posible. Bien, Laureano, Iván García te habla, buenas tardes. Perdóname, no te escuché. Te habla Iván García, buenas tardes. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, te quería hacer una pregunta, así como ya que estuviste haciendo un relevamiento bastante importante, necesidades básicas con las cuales nosotros desde acá, desde el Olga, podamos colaborar. Sí, mira, digamos, lo elemental creo que sigue faltando en muchos barrios. Yo no puedo hablar por toda la ciudad, porque la verdad es que lo que yo estuve viendo es una porción mínima, pero digamos, lo que todos sabemos, agua, botellas de lavandina pedían, o sea, el agua estaba, si es que salía, estaba saliendo muy marrón y ni siquiera podían limpiar lo que había sido el desastre y lo que había dejado. Entonces, botellas de lavandina son fundamentales, más allá de, por supuesto, el alimento, los pañales para los nenes, las cuestiones más básicas. Me parece que son las que siguen faltando. Increíblemente y asombrosamente, todavía me parece que el Estado, más allá de la imprevisibilidad de la tragedia, todavía no ha podido reaccionar con la celeridad que es necesario, y todas esas cosas están faltando. Puntualmente, en un piquete que había ahí en la calle 72 y 137, lo que se pedía era eso: ropa, agua potable, un bidón de agua potable, sí. y lavandina, elementos de limpieza para poder empezar a regresar, porque los pibes están refugiados, los nenes están refugiados en casas de cuñados, en casas de familiares que a veces han sufrido la inundación, pero no tanto, y ese es el parámetro, digamos. Sí. Ahí hay mucha gente que no puede refugiar a sus hijos en un lugar donde ha estado seco, y eso es terrible. Sí, la vuelta a casa después de esta tragedia. Laureano, te agradecemos mucho la comunicación con Radionauta. No, por favor, gracias a ustedes. Era Laureano Barrera, miembro de la revista La Pulseada. Hablábamos un poco de los barrios donde él había podido ingresar, por ejemplo, en 72 y 137, detrás del cementerio, el barrio Cementerio. Me llega una información de un compañero, de Luciano, que dice que se está donando comida para celíacos. No es un detalle menor. Cualquier persona que necesite este tipo de comida puede llamar al 457-0707. Repetimos, comida para celíacos, 457-0707. Chicos, ¿algo para agregar antes de descongestionar con algo de música? Por ahí recuperar esto último que decía Laureano, de que es lo que estamos tratando de hacernos eco acá en la radio, de la solidaridad de los corazones, como decía Eli, y ver que hay mucha gente ayudando todavía para paliar un poco esta situación. Bueno, 451-6917, el teléfono de Radionauta. Aquí estamos en el Centro Cultural y Social y Político Olga Vásquez, 60-1011. Siguen llegando las donaciones, siguen saliendo automóviles para los barrios, la gente se puede seguir acercando para donar todo tipo de cosas que deseen donar. Pero recordamos, colchones, agua, lavandina y pañales, las prioridades. En un rato seguimos en esta transmisión especial Radionauta. De bandera la ilusión y

Bueno, los días anteriores estábamos directamente con los encargados de esta situación y también nos estamos manejando con los teléfonos que nos pusieron a disposición para ver en lo que ellos podían conseguir, nos iban a dar, eso lo conseguimos hoy. Así que es eso. Bien, hoy conseguimos eso de que pusieran a disposición un número en el caso de que no estuviera llegando el reclamo que se está haciendo. Bien, Luz, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nauta. Bueno, mucho gusto, hasta luego. Gracias, Luz. Hablábamos con Luz Azalde, ella está en estos momentos en la calle Nueva York. Si les parece, comentamos un poquito esto de las redes sociales, ¿sí? Porque un pedido de la producción. Un pedido de la producción, porque ayer, por ejemplo, en el Facebook del Centro Cultural Olga Vásquez apareció una declaración o una especie de testimonio de una chica que se llama Andrea Venero, que estaba dando una mano en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Ciudad de La Plata, acá de la Universidad Nacional de La Plata, y en un momento salió de la facultad y cuando quiso volver a entrar le exigieron ponerse la pechera de la Cámpora. ¿Sí? Entonces yo le si les parece, rápidamente, mientras un querido compañero se va acomodando en el estudio y enseguida vamos a estar hablando con él, les leo rápidamente lo que ella decía. La verdad es que estoy indignada. Hoy me acerqué a la mañana temprano a la Facultad de Periodismo de La Plata a dar una mano en lo que sea. Me presenté y fui con algunas personas a clasificar ropa. A media mañana ya había visto más movimiento de gente y de bolsa, así que muy buena la cantidad de solidaridad. En un determinado momento me retiré hacia afuera para descansar un poco y cuando quise volver a entrar me dijeron: no podés ingresar si no tenés puesto el chaleco de la Cámpora. Expliqué que no era de la Cámpora ni era organizadora. Me negaron el ingreso, pedí hablar con alguien, no me supieron decir con quién, y todos los ingresos ya estaban acordonados con gente de la Cámpora. Esto es una experiencia vergonzosa. Recién escribimos por Facebook a Andrea Venero para chequear esta información y si podemos en un rato vamos a poder hablar con ella, pero por lo pronto esto se divulgó en varias redes sociales. Y por otro lado, también hablando de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, también hablando de las pecheras de la Cámpora, ayer 13:30 más o menos, mientras nosotros estábamos en la primera transmisión especial de Radio Nauta, el periodista de la TV Pública, Micheli, se cruzó al aire con el diputado nacional Larroque. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo, pero el periodista les preguntó, ¿sí?, por qué, si gente iba a donar sin una pechera política, sí, una pechera partidaria, llevaba una bolsa de ropa o un paquete de pañales que decía Pampers y no decía la Cámpora, porque se identificaban y todos estaban identificados con eso si era una donación apartidaria. Dijo que era una cuestión de organización, pero no solo eso dijo, sino que, disculpe si lo trato con vehemencia, le dijo al periodista, pero no es el caso. Se puso un poco alterado, por decirlo de una manera, y enseguida la otra periodista se puso a defenderlo, por decirlo de alguna manera. Invitamos a todos los que quieran ver el video, está por varios medios, ¿sí?, en Perfil, Infobae y otros más. Tenemos para escuchar ahora un pedacito de ese audio. Acá está trabajando a full la producción de Radio Nauta, lo escuchamos. Te agradezco la pregunta, no creo que aporte mucho, pero si querés lo discutimos otro día. Me parece que hoy lo importante es concentrarnos en la ayuda. Acá está trabajando la Cruz Roja, está trabajando Médicos del Mundo. Si querés le sacamos las pecheras a todos. Bueno, sí, para vos ayuda eso. Disculpe. ¿En qué cambia? Disculpe si le molestó la consulta. No. Decime en qué cambia. No, cambia en que me parece que es una causa nacional apartidaria la ayuda a las víctimas. Ajá. Y el hecho de que se identifique con un partido político a quien hizo una donación, quizás no es lo que quiere. Pero bueno, pero si la gente sabe a quién se lo dona, la gente se lo está donando al centro justamente solidario que montó Unidos y Organizado, la Cámpora, el Movimiento Evita y todo el conjunto de las organizaciones. Sabe a quién le está confiando y nos lo está confiando a nosotros porque sabe que trabajamos en los barrios y que nos lo da a nosotros y sabe que le va a llegar a los barrios porque trabajamos el... Ahí escuchábamos esta pequeña discusión que tuvo mucha repercusión, en, como decíamos recién, en las redes sociales. Invitaba al periodista, si querés se la saco, si querés se la saco. Sí. Además, confundiendo un poco que mucha gente participa en nombre de la agrupación en la que pertenece, un sentimiento de pertenencia que está bien. Otra cosa es hacer un uso político y sacar un provecho político de una donación. Está, digamos, ahí confundiendo dos cosas, me parece. Cuando recién hace dos minutos yo decía que teníamos un nuevo compañero en piso, está con nosotros Eduardo Holguín. Buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Hola, Eduardo. Bueno, la idea es charlar un poquito de esta situación general que se está viviendo, lo que vos has podido ver en los diferentes barrios. Recién me decías que era desastroso lo de la Facultad de Periodismo. Las primeras impresiones. Sí, no, no. A ver, la impresión de lo que están comentando, digamos, es... O sea, no es nada nuevo el aprovechamiento, digamos, político por algún sector. Es muy peronista, ¿no? Y creo que no solamente muy peronista, yo creo que es una mala costumbre de la clase política que tenemos. Bien. Volviendo quizás a lo que nos interesa un poquito más, ¿sí? Eso nos interesa, pero esto nos interesa un poquito más. ¿Cómo ves el tema de las donaciones, las cuadrillas, los barrios, dónde pudiste estar? Situación general de la sí, gente. Mira, en primer lugar, viste, más o menos hacer una referencia de lo que ha pasado acá en el Centro Social Olga Vásquez. La verdad, bastante conmovedor, digamos, la solidaridad del pueblo, la solidaridad de la ciudad, de los vecinos de la ciudad de La Plata, para tratar de paliar un poco la situación de los damnificados. Sin, ¿sí?, pecheras. Totalmente, sin pecheras. Y repartiendo todo lo que llegaba de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Con respecto a la situación, digamos, en particular de los barrios en donde nosotros tenemos trabajo sectorial, felizmente no hemos tenido, digamos, consecuencias, víctimas para lamentar, ¿sí? Han sido realmente daños menores. Nosotros lo que nos hemos preocupado de solidarizarnos con el trabajo en otros barrios, ¿sí?, en donde por ahí no tenemos una presencia de trabajo en nuestro territorial como tenemos en otros hace 10 años. Pero nos parecía importante priorizar las necesidades de los que estaban en peor situación. Lo cual no significa que en los barrios nuestros no haya gente necesitada, ¿sí? Lo que nos parecía era, sí, priorizar la situación de los barrios más damnificados. Villa Elvira, Los Hornos, Tolosa. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son? Villa Elvira, Los Hornos, Tolosa, ahí estuvieron colaborando. Sí, totalmente. Ahí estuvieron las brigadas colaborando. Es con una gran recepción de la gente desesperada, con los reclamos, digamos, pertinentes sobre la ausencia del gobierno, sobre la manera como se reparten los recursos, que por otra parte los recursos son tendrían que ser nuestros, ¿no? Porque es la plata, las plata de que recauda el Estado de parte de todos los vecinos. ¿Pudiste notar esa ausencia estatal en estos lugares? No solamente la ausencia, digamos, lo que estaban comentando ustedes al principio, ¿no? Digamos, el reparto muy sectorializado políticamente, es el sacar provecho político de una situación, una cosa lamentable, realmente lamentable. Pero bueno, más allá de eso, yo también quería referirme, digamos, a la tragedia en sí, con el respeto que significa el hecho de que haya habido 51 víctimas acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Y tampoco olvidarme de que si bien todo se ha centralizado aquí en la ciudad de La Plata, ha habido también otros sectores de la provincia que han sido damnificados, ¿no? La Matanza, por ejemplo, y acá también Berisso y Ensenada, sin las consecuencias lamentables, digamos, de acá de La Plata. La otra es lamentar directamente la ausencia total de respuestas por parte del municipio local. Sí. Y la otra es que, digamos, toda la clase política, empezando por el temporal que hubo en Capital Federal, y el subsiguiente de acá de La Plata, le achacó las causas todo, digamos, a los fenómenos meteorológicos. Qué difícil que es justificar, digamos, con esa causa una tragedia de este tipo, ¿no? Si nosotros nos atenemos, digamos, a antecedentes, hace años que aquí en La Plata se viene alertando sobre una situación de este tipo, que podía llegar a pasar una tragedia de ese tipo. Sí, obras ayer, inconclusas. Ayer tuvimos la posibilidad totalmente, viste, negocio inmobiliario, y el negocio inmobiliario, digamos, lo podríamos posponer como no como una causa principal, pero sí obras que no se han hecho, ¿no? Sobre los arroyos que cruzan acá la ciudad. Ayer tuvimos la oportunidad de leer que la Facultad de Ingeniería había presentado hace unos años informe para entubar completamente el Arroyo del Gato. Totalmente. Y no solamente viste la Facultad de Ingeniería, creo que ha habido otros proyectos que incluso algunos se empezaron a hacer, y después por desidia, digamos, por utilizar los recursos en otras cosas totalmente distintas, se dejaron de lado. Bien, Eduardo, para ir cerrando, no sé si querés agregar algo más, algo que te haya llamado aún más la atención. La solidaridad de la gente, ¿sí? Siempre pasa que cuando los gobiernos están ausentes, tenemos un pueblo solidario. Eso es para destacar. Y lo otro, digamos, a todas las organizaciones que no tienen ni el aparato ni los recursos del Estado, la manera como se han organizado para ayudar a los damnificados. Eso es bastante valorable. Eduardo, te agradecemos que te hayas acercado al estudio de Radio Nauta. Nos seguimos comunicando y hablando. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Era Eduardo Holguín, que nos venía a contar un poco sus impresiones de estos días en los barrios, de lo que pudo ver aquí en el Centro Cultural, de lo que pudo ver afuera, ¿sí? Para que no se me duerma nuestro querido operador Pablito Liciani, le pedimos un poquito, creo que Fito Páez, me parece. Ay, me encanta, Rodolfo. No. Bueno, esta es una nueva emisión. ¿Me querías descongestionar? Está bien. Es una nueva emisión de Radio Nauta, transmisión especial después de la catástrofe que estamos transmitiendo del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Amanda en los teléfonos, continuamos por 106.3. Rebautizada. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. Traté de salir, haré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza. Sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir. Fuimos hechos para fingir. Y tu amor te salva. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa del mar que nos unió. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa devorada. Yeah. Radionauta FM 106.3. Continuamos aquí en transmisión especial desde Radionauta 106.3, desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, 60 10 y 11. Las manos siguen pasando donaciones ya clasificadas en el fondo del Centro Cultural y trasladadas hacia la vereda, donde la cantidad de automóviles sigue siendo importante para distribuir a los barrios. Recién un compañero aquí, Iván García, ya se nos quería ir al barrio y le dijimos, quédate un ratito para un poquito, más. Ya quería salir a la cruzada. Quédate un ratito más que vamos a seguir transmitiendo desde el Centro Cultural. 451-6917, si querés comunicarte con la radio. También estamos en Facebook, Radionauta FM. También estamos en Twitter. Radionauta FM, claro, arroba Radionauta FM en Twitter, sí. Y en Facebook. ¿Vos te vas a hacer cargo de Twitter? Sí, en cualquier momento. Bien, bueno, y en Facebook Radionauta, pero pones en Google Radionauta y ahí estamos. Y si no, también nos podés escuchar a través de la web radionautafm.wordpress.com. Ahí podés... Sí, acá hacen como un chicle. Yo ya, claro, sé que eso significa, sí, sí, estirá, sí. Matías, estirá, no hay ningún problema. Seguimos estirando. Remo. Ayer a la noche... Sí, o mejor, sí, ayer a la noche salieron a decir que ya los muertos eran más, oficialmente. Oficialmente. Lo voy a aclarar. Nos metimos con este tema. Los metimos con este tema porque dicen, no, tengan cuidado, qué sé yo, que las víctimas, que para Tim, que para Jan. En un momento eran 51. Después se sumaron 8 más, 59. Sí. Estamos hablando de las cifras oficiales. Ayer justamente hablamos con los chicos de Radio Estación Sur, que les preguntábamos cómo trataban este tema. Porque sabemos que al ir a los barrios, mucha gente dice, yo vi muertos por acá, yo vi muertos por allá. Bueno, resulta que el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y de fondo se escucha sí, abucheos, sí, en el estudio. El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ratificó hoy que el temporal, por ahora, tiene como saldo 51 personas fallecidas y que las otras víctimas que se habían contado no habían sido por la catástrofe. ¿Sí? El funcionario cuestionó a representantes de la justicia platense que difundieron listas con 7 muertos. Cuando hablamos de funcionarios de la justicia platense, no sabemos bien de quién estamos hablando. Hoy intentamos hablar con Julián Axat, que no decimos que él fue el que dijo las cifras, porque si pueden o tienen la posibilidad de entrar a su Facebook, dicen que, por ejemplo, hemos encontrado algunas imperfecciones en los números del listado oficial con los datos que allí encontramos, se refiere a la morgue de la Ciudad de La Plata y el Hospital San Roque, y otras que siguen con personas desaparecidas y fallecidas. No hemos dado ninguna cifra, y entiendo, dice Julián Axat, no corresponde darla. Y es verdad, no corresponde darla, porque si ya desde las autoridades vienen desmintiendo o ratificando cifras, y nosotros mismos vemos en los barrios que cuando vamos, mucha gente dice que las cifras son más. Por ejemplo, les doy otro ejemplo, un cura, sí, un sacerdote de la parroquia Iglesia Santa Rosa de Lima, que queda en 122 y 81. Y 81, el cura Daniel Quintar dijo que habría muchos más muertos. Pero ¿cómo trascendió esto? Supuestamente él envió un mail, ¿sí?, a la curia platense, por decirlo de alguna manera, y en el mail decía: les recuerdo que es realmente una catástrofe bastante escondida por los medios y el gobierno, ya que solo en mi zona, Villa Elvira y Villa El Progreso, hay más de 50 muertos. O sea, que si sumamos a la gente de Los Hornos, a la gente de Tolosa, a la gente de Ringuelet y en muchos más barrios más, ¿sí?, donde, por ejemplo, ayer decíamos que los medios no mostraban lo que estaba pasando en Berisso. Por eso le dábamos bastante manija a hablar con gente de Berisso. Exactamente. Entonces, aclaramos, por lo menos desde Radionauta, que no es bueno dar manija a estas cifras supuestamente oficiales, porque lamentablemente van a ser más. Entonces, no es necesario si un muerto o menos muertos, claro, o más cifras o menos cifras, sino importante es en la solidaridad del pueblo. Como decía Eduardo hace un ratito, veo aquí en el Olga mucha gente, veo en la Ciudad de La Plata y alrededores mucha gente, lamentablemente en algunos lugares identificado con pecheras, pero en otros, la mayoría, la gente ayuda sin ningún tipo de interés político. Estamos en comunicación telefónica con Florencia Yanielo, ella es de Tinta Verde y están transmitiendo también, si no me equivoco, desde Indimedia La Plata, que es un sitio aquí de la ciudad de La Plata y también bastante amplio. Florencia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Bien, un poco bien, agitada sí. Quizás, pero bueno, aquí estamos en el estudio. Mi nombre es Matías de Pascuale, te saluda también Iván y nuestra querida compañera Paula Provenzano. Contanos un poco, primero, tu experiencia en estos días después de la catástrofe y después como colectivo de Tinta Verde que han podido desarrollar. Bien, bueno, antes que nada, yo pertenezco al colectivo Tinta Verde, que es un grupo de periodismo socioambiental. No formo parte de Indimedia La Plata, colaboramos con la parte de Indimedia Pueblos Originarios, digamos, estamos en la misma ruta, pero no soy de Indimedia La Plata. Así que bueno. Perdona, te pedimos disculpas, lo que pasa que al mismo tiempo quisimos decir que Indimedia estaba transmitiendo. No entendía por las dudas, igual somos compañeros. Bueno, nosotros estamos acá con las compañeras de Tinta Verde, dando una mano en lo que podemos. Tenemos, bueno, muchos compañeros afectados por esta inundación. Damos varios talleres en algunas escuelas que además están muy afectadas. Ahora justamente en este momento estamos en la escuela 56, la escuela primaria Almafuerte, acá en Diagonal 73 y 27, que se inundó muchísimo, así que bueno, vinimos a dar una mano, que está acá la gente, los vecinos, la directora. De hecho, bueno, hay un gran conflicto por parte de que el ministerio vino con una hidrolavadora, el Ministerio de Educación, y se quedó solamente un ratito ayer, así que son los vecinos, los padres de los chicos de la escuela, y bueno, y la gente que se acercó acá del barrio a dar una mano, porque realmente está complicadísimo, y bueno, así estamos. ¿Tenían miedo que lo saquen desde los del Ministerio de Educación? Y no sé, la verdad que trajeron una hidrolavadora que aparte lavaban rapidísimo, pero estuvieron muy poco tiempo diciendo que bueno, están un poco colapsados con otras escuelas, pero la verdad es que complicada la situación acá y los vecinos con rejillas y trapitos limpiando silla por silla, mesa por mesa, así que está, es una escuela enorme además y tiene la escuela secundaria al lado. Así que bueno, estamos acá dando una mano con la escuela y con el centro vecinal del Triunfo también, acá que bueno, todo lo que es barrio La Loma y San Carlos estuvo muy afectado por la inundación, así que como son también lugares donde nosotras colaboramos en general y damos algunos talleres, estuvimos trabajando acá, así que bueno, vinimos a dar una mano por esta zona, poniéndole un poco nuestras manos a disposición. Y bueno, y como colectivo estamos también, estuvimos un poco alertadas por toda esta situación, sobre todo lo que fue el martes a la noche, a la madrugada, entre la inundación y también lo que fue la explosión en la destilería de YPF. Bueno, como se desató una catástrofe grande, digamos, por los dos lados. Y bueno, nosotros salimos a decir un poco también es que la situación ambiental en La Plata es grave con respecto a esto, en todo lo que es el conurbano de Buenos Aires también, y que si bien, como muchos salieron a decir, son catástrofes naturales, no es previsible, digamos, son cosas que pasan, ¿no? Muchos funcionarios y gente que por ahí se estuvieron tirando la pelota de un lado para el otro, le tiraron la pelota a la naturaleza, como una cosa que no se puede manejar. Sí, parece un partido de ping-pong, claro. Claro, esto lo vimos en muchos funcionarios, digamos, no solamente en la ciudad de La Plata, también en, bueno, hubo muchas inundaciones, todo lo que fue la zona de Saavedra, que se afectó un montón, y bueno, en realidad, nosotros que venimos laburando en el tema socioambiental y lo que venimos viendo con respecto a estos fenómenos es que tiene que ver con fenómenos que, si bien están asociados al cambio climático, muchos, de hecho, hoy comentábamos que todo lo que es la zona de Buenos Aires estaba ya catalogado prácticamente como clima tropical, o sea, algo que en estos últimos años aumentó muchísimo. Y en lo que tiene que ver con el cambio climático, no hay todavía una toma de conciencia real sobre este tema en todo lo que es los funcionarios que están administrando, digamos, a nivel nacional, provincial, local. No es un tema que se toque ni que se trabaje con una dimensión y profundidad necesaria, porque realmente estamos viviendo estos fenómenos, lo mismo que fue el año pasado, esta especie de tornado que hubo en la zona oeste de Buenos Aires. son fenómenos que están asociados al calentamiento global, al cambio climático, pero hasta ahora como que siempre el cambio climático fue una cosa que era un poco abstracta, que nadie sabía bien cómo, sí, cómo nombrarla. De costado siempre, digamos. Claro, exactamente. Y bueno, ahora estamos viendo, digamos, los riesgos concretos, latentes y palpables, y realmente hay maneras de poder tener sistemas de alerta temprana. Esto quiere decir tener previsión, digamos, poder prever estos fenómenos y no vamos a evitar que llueva, ¿no? Pero sí poder salvar a la mayor cantidad de gente, poder tener sistemas de alerta, lugares en donde se puede ir la gente, refugios. Esto tiene que ver con mismo el panel intergubernamental de cambio climático, en donde participan muchos científicos, investigadores que están investigando este tema. Hablan de dos líneas, ¿no?, que tienen que ver con la mitigación y con la adaptación al cambio climático. La mitigación son justamente las políticas que no se están haciendo, que tienen que ver con, muchas veces escuchamos que dice se tienen que hacer obras por el tema de las inundaciones. En realidad, además de las obras de drenaje, lo importante acá es dejar de hacer obras, en realidad, dejar de hacer infraestructura, y, digamos, todo lo que es la zona inundable, todo lo que es la costa acá del Río de la Plata también. Hay proyectos, megaproyectos inmobiliarios en zonas que son humedales. Eso, digamos, justamente lo que hace en Quilmes, es que no pueda drenar, ¿cómo? En Quilmes, por ejemplo. Bueno, el proyecto de Quilmes y Bernal, que es un proyecto de la empresa Techín, justamente es en la zona baja, en una zona que es un humedal. Ese tipo de emprendimientos, digamos, acá tenemos un monocultivo de cemento en toda esta zona que claramente no ayuda a mitigar el cambio climático. Y lo que tiene que ver con las políticas de adaptación también, digamos, son estas cosas, ¿no? Poder prever que ante una inundación, ante un evento extremo, que cada vez son más frecuentes, podemos tener un sistema un poco mejor. No podemos estar dependiendo de red solidaria o de organizaciones solidarias, digamos. Tiene que, desde la administración de los estados municipales, provinciales y nacionales, tiene que haber previsión sobre este tema. Claro. Eso es lo que estamos diciendo por nuestro lado. Como que hay que prepararse, bueno, siempre para lo peor, no para la inundación récord, el calor récord o granizo récord. Claro, que bueno, escuchábamos que el intendente salió a decir que era la inundación más grande que había sufrido La Plata en su historia. No es casual que sea en este marco de que estamos viendo efectos concretos del cambio climático en nuestra zona. Entonces, ¿qué pasó esto? Digamos, tampoco es salir a alarmar a la gente que esto nos va a pasar toda la semana, pero sí, la responsabilidad tiene que caer sobre la gente que se tiene que hacer cargo de que haya sistemas de previsión y que se pueda, digamos, no tiene que haber 51 muertos para que nos pase esto, 50 y pico, no me acuerdo ahora la cifra exacta. Bueno, eso es más que nada, digamos, lo que nosotros estamos diciendo con respecto al cambio climático, que tiene que ver y que realmente las políticas ambientales dentro de lo que son las administraciones, las secretarías de ambiente, mismo el OPDS, no tienen una política seria con respecto a esto, digamos, están otras prioridades, siempre el tema, otros temas que también son importantes, ¿no? El tema de la basura, el tema de contaminación, pero este tema también es importante y generalmente son oficinas que tienen poca gente, que no se le da la dimensión que se le tiene que dar. Y bueno, después por nuestro lado estamos dando una mano en donde podemos, sabemos que también está muy afectado todo lo que es el barrio Com, el barrio Mocoví, las comunidades originarias que están acá en la ciudad de La Plata. No sé si ustedes pasaron el aviso, pero bueno, sabemos que están muy complicados, que si bien va bajando el agua en el barrio, en los dos barrios, que está el barrio Com en 140 y 526, y el barrio Mocoví, este es atrás del barrio Malvinas, y el barrio Mocoví en 28 y 154, ahí en Berisso, están bastante complicados, no recibieron prácticamente ayuda oficial, solo de los vecinos. También sabemos que estuvo la Facultad de Medicina dando una mano, pero la verdad que están bastante complicados y son 60 familias que se les inundó todo. Así que bueno, nosotros tenemos dos teléfonos de contacto que si quieren los podemos pasar, si alguien puede dar una mano. Estamos esperando comunicarnos con dos personas de la granja y de esa zona. Pero decinos los teléfonos. Bueno, Patricia González, que es del barrio Mocoví, que son unas 30 familias mocovíes, el teléfono es 1550-71147, y del barrio Com tenemos el teléfono que es 1556-27467, que bueno, cualquier mano que se pueda dar ahí va a ser bienvenida. Bien, bueno, Florencia, te agradecemos la comunicación con Radionauta y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Era Florencia Yaniello, integrante del colectivo Tinta Verde, un colectivo de periodismo ambiental, que nos comentaba un poco de la poca planificación, que es lo que veníamos hablando desde el día de ayer aquí en la ciudad de La Plata. Ayer anoche, cuando... Les voy a contar otra anécdota. Cuando me acostaba, que se me cortó la luz, ¿sí? Y por media hora nada más, quédense tranquilos. Después se volvió a cortar, pero no importa, ya estaba durmiendo. En esa media hora dije, si a mí se me corta por media hora, ni me imagino los barrios de la periferia. Entonces dije, esto es importante que lo charlemos mañana. No el tema de la luz, propiamente dicho, sino que pensemos en los barrios. Pensemos en que los que nos corregían ayer, los medios con discurso hegemónico, están hablando. Nosotros hoy no vamos a hablar de el sobrepaso de palabras de Mujica. No vamos a hablar de que empató Gimnasia. Igual ayer algo dije. ¿Sí? No me parece necesario. Amanda, ¿sí? Sino que vamos a seguir hablando de lo que pasa aquí en el Centro Cultural Vázquez, en la ciudad de La Plata y en la periferia, en los lugares más afectados. También me preguntaba, ¿qué será de las cárceles que rodean? Siempre están inundadas. Siempre están inundadas. Ahora hay un equipo trabajando sobre eso que ya nos van a contar algo. Bueno, tenemos una compañera presente que trabaja en una. Tenemos un equipo. Conste que no escuché nada, ¿eh? Conste que no escuché nada esto y se me ocurrió, ¿eh? ¿Vos sabés que Florencia, que está parada en un foco bastante importante, que es en el Colegio Malfuerte, que en Diagonal 63-28, está a tres cuadras de una de las últimas obras más importantes que hubo en hidráulica, de desagote, que una fue la de 58 a 56, y la otra es en 32, de 26 a 28, que fueron obras que se terminaron hace muy poco, que no sirvieron para nada. También otra de las obras que no sirvieron fue la que pasa por Plaza Malvinas, acá en 19, que siguió desde 51 hasta 60 más o menos, y el otro era un géiser, por decirlo de alguna manera. El chorro saliendo. Son obras de mucho tiempo, mucha inversión, y la verdad que no. Aquí me pasan una información del centro vecinal El Triunfo, que queda en 135, entre 524 y 525. Luciano nos dice que, por ejemplo, ahí se sirve el desayuno, se sigue dando el desayuno a las 9 de la mañana, el almuerzo aproximadamente a las 13 horas. No vendría mal uno para Radionauta. No, perdón, no lo necesitamos. La cena a las 21 horas, y también dicen que les piden a los vecinos que vayan o que puedan cocinar en sus casas y luego los lleven a este centro vecinal. También hay asistencia sanitaria a partir de las 12 hasta las 5 de la tarde. También estamos hablando del centro vecinal El Triunfo. Y otra información que nos llega de Nicolás Carminati, él es de Río Negro, y dice que el gobierno de Río Negro va a repartir subsidios para los estudiantes de Río Negro que estén aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, nos da una nueva información. Sí, dice que todo aquel estudiante de la provincia de Río Negro que pueda tener su DNI se dirija, que haya sido afectado obviamente por el temporal, a Diagonal 74, número 1052, entre 5 y 6. Repito, Diagonal 74, 1052, entre 5 y 6, para aquellos estudiantes de la provincia de Río Negro. Uno más, en 22, 36 y 37 se reabrió un club de barrio que estaba cerrado hace muchos años. Ahí están brindando asistencia, están dando el desayuno y el almuerzo para toda la gente damnificada de esa zona de La Loma. Y otra información, aquí en las redes sociales, en Facebook, precisamente en Radionauta La Plata. Justo acá se me viene a actualizar la página. Bueno, dice Festín Mutante, dice que falta asistencia en la zona de 68 a 71 y de 143 a 146, en la zona de 116 y 82, en el barrio Aeropuerto, en Berisso, justamente 123, 67 y 68, principalmente colchones y frazadas. ¿Les parece que descongestionamos un poquito? Descongestionemos, por favor. Lo pide Paula Provenzano aquí en transmisión especial de Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11, y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave viendo abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos con destello que no te deja dormir. No, antes de perro quiero oler con tu dulzura, y cuando está caliente muerde la chula. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira a dónde deja la basura. A salvo de la locura, pero amor de Radionauta FM 106.3. Continuamos en esta transmisión especial de Radionauta. Disculpen las desprolijidades. Aquí tenemos, estamos. Mucha información. Transmisión especial 106.3. Después de la catástrofe transmitimos ayer, transmitimos hoy y creo que, como viene la mano, vamos a seguir mañana transmitiendo en el día de mañana. Estamos en comunicación telefónica con Adolfo Brooks. Él es secretario del área de salud, director del área de salud de la Universidad Nacional de La Plata. Le agradecemos la comunicación. No, no tengo buen retorno, perdónenme, ¿eh? Bien, a ver, vamos a intentar. Discúlpenme. No hay ningún problema, vamos a intentar subir el retorno. ¿Ahí nos escucha mejor? Sí, sí. Ahí está, entonces lo volvemos a saludar, Adolfo, le agradecemos. No, yo mucho. Escuché algo. Bien. Le agradezco que me llamen. Bueno, cuéntenos desde la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo ven toda esta...? Bueno, la universidad tiene un consejo social y inmediatamente se formó un comité, como ya lo tiene permanente, para tratar de, como un mecanismo de extensión, porque la universidad es parte de la sociedad, como, y disculpen que me vaya del tema, pero una vez a Joaquín B. González, cuando creó la Universidad Nacional de La Plata, le preguntaron, ¿y el campus de la Universidad Nacional de La Plata? El campus de la Universidad Nacional de La Plata es la ciudad de La Plata. O sea que nosotros somos parte de la ciudad. y nosotros tenemos primero una observación social de esto. Sí. Tal es así que en forma inmediata, ayer, anteayer y ayer, se recogieron cantidades muy importantes de contribuciones que los estudiantes mismos en el patio del rectorado se ordenaron y armaron por grupos de acuerdo a lo que fueran alimentos, a agua, a sustancias para la limpieza y a ropa, y ayer mismo se mandaron más de dos camiones para que fueran distribuidos. Por otra parte, las facultades, cada una de ellas también hizo su propia distribución. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Jurídicas, que tiene 20 consultorios jurídicos distribuidos en todo el territorio del Partido de La Plata, ayer mismo distribuyó gran cantidad de insumos y a la gente que consulta esos consultorios, que son gente sin marginal en cuanto a la posibilidad de conseguir tener recursos para resolver este tema. Sí, de bajo riesgo. El otro tema es que desde el punto de vista social, lo que uno observa es, y siempre lo dijimos nosotros, que la juventud de esta ciudad, que está integrada por una gran cantidad de jóvenes estudiantes, que son, la universidad tiene 107.000 alumnos, tiene un grado de solidaridad prácticamente inigualable en ningún otro lado. Fíjese usted que es la única universidad que ya lleva 42 semanas de donación de sangre. 42 semanas significa que como si durante casi un año todas las semanas se donara sangre. Sí. Esto, bueno, está indicando... Yo menciono esto porque esto no es un hecho aislado. No, no, para nada. Es parte de la calidad de los universitarios de la ciudad de La Plata. Y la calidad, bueno, de ayuda también. ¿Cómo? Y la calidad de ayuda también. Claro, de solidarios que son. Bien, y desde el otro punto de vista, sí, creo que hay que observar dos cosas que son muy importantes. Primero, el tema de que esto es una cosa muy extraña. Yo, que soy de La Plata, una persona de bastante tiempo, nunca vi una cosa igual. Tampoco nadie me contó de una cosa igual. Sin embargo, tuvimos algunas situaciones muy importantes, focalizadas en algunos lugares, en algunos barrios que son ya históricos, y hemos tenido gran cantidad de situaciones provocadas por la sudestada, acompañadas de cantidad pluviales muy importantes. Sí. Pero lo que a uno lo impacta como ser humano, como persona, es la muerte. La muerte realmente a uno le hace pensar y a tener necesidad de resolver esto. Sí, Adolfo, fundamentalmente, le hago una pregunta. Desde la universidad, tanto desde el área de salud, sí, como desde los temas de infraestructura, ¿se ha podido alertar, prevenir al municipio de la ciudad de La Plata? Bueno, no, siempre hay muchos convenios que están en ejecución. Usted sabe, la Universidad de La Plata tiene una cantidad de proyectos en la cual interviene con el municipio, con la provincia y con distintas entidades, y se han hecho estudios y se siguen haciendo estudios. El tema está en que a veces lo que uno debería es de contar, la ciudad de La Plata ya se lo merece, contar con un sistema de alerta meteorológico propio, no depender de otros lugares, así no como la Capital Federal lo tiene. Nacional. La Capital Federal se guía por el observatorio, por el Instituto Nacional de Meteorología, que es el que da las alertas. Exacto. Yo creo que la zona nuestra, que es la región de La Plata, que es Berizo, La Plata y Ensenada, que son 750.000 personas, se debería contar con un sistema propio de alerta, y utilizando las 20 y pico de radios FM que tenemos nosotros,

perdedor. Te canto como una flor. Radionauta FM 106.3. Continuamos aquí en la transmisión especial de Radionauta 106.3. Decía el separador y lo vuelvo a repetir, dijo Román. Aquí estamos, cada vez somos más y esto me gusta. Mucha cantidad de gente ayudando aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, que en este momento el sol salió, salió el sol. Hoy a la mañana cuando salí de mi casa, alguna lloviznita, ¿sí? 15 grados en la ciudad de La Plata. Desde afuera nos dicen que cuando hablamos del clima es porque estamos estirando. Y sí, estamos estirando, y no sé si ustedes pudieron observar, pero por lo menos en el barrio donde yo habito, no hubo recolección de residuos en el día de ayer, pero ayer a la noche se juntaron más de 5.000 toneladas de residuos en todo el día, ¿sí? El titular de la OPS, que es el Organismo para el Desarrollo Sostenido de la provincia, Hugo Bilbao, dijo que prevén para hoy duplicar esa cantidad y explicó que durante una jornada normal se suelen recoger 620 toneladas. En este momento fueron 5.000. Así que también a tener cuidado con el tema de la basura, porque es, por decirlo de alguna manera, un foco infeccioso. Sí, un tema también que hace falta muchas bolsas de residuos y no saben de dónde sacarlas. No hay. En los supermercados no hay. En los supermercados no hay, y uno cuando está en esta disyuntiva de bolsa de residuos sí, bolsa de residuos no, bolsa de plástico sí, vamos a la de madera. Hoy la verdad que no nos podemos detener en esa discusión o en ese debate, por decirlo de alguna manera. En un rato, como recién adelantamos, vamos a estar hablando de la situación de alguna de las cárceles de la zona de la ciudad de La Plata, la gente de Atrapamuros. Tenemos ahí otras compañeras también que nos pueden contar cuál es la situación actual desde el martes de la tragedia. Yo creo que aún peor después, obviamente. Y si queremos decirle a la gente que se acerque al Centro Cultural Olga Vázquez, ¿por qué? Porque se siguen recibiendo donaciones, se siguen clasificando las mismas, ¿sí? Ropa, colchones, pañales, calzado, agua, lavandina. Lo vamos a enumerar y van a decir cuántas veces lo van a repetir, y lo vamos a seguir repitiendo porque se siguen necesitando. 451-6917 es el teléfono de Radionauta, ¿sí? Comunicate cualquier información que solicites y te la podamos brindar sin ningún problema. Sí, así nos llegó una información que queremos brindar, según un diario platense, que es que los que perdieron la SUBE podrán abonar la misma tarifa que corresponde a la SUBE, pero con monedas. En principio esto sería, esta medida regiría hasta el miércoles 10. ¿Qué diario? En El Día. Exacto. En todo caso, saberlo y reclamarlo en caso de que no quieran los choferes aceptar esta medida en el momento exacto. Ya vemos que muchas veces nos enfrentamos con ese tipo de situaciones donde tenemos que estar luchando contra la corriente. No deberían pagar una tarifa mayor aún abonando con monedas. Bien, desde aquí me voy a tomar el atrevimiento de mandarle un gran saludo a nuestro querido compañero Antulio, que él vive en Tolosa y ha sufrido la pérdida total de los materiales de su casa. Quizás en algún momento podamos hablar con él, porque también nos contaba, fuera de micrófono, que la policía estaba haciendo como un cerco y controlaban el ingreso o egreso de su barrio. Y todo esto de la policía, todo esto de la gendarmería, es también todo un tema para hablar, porque por un lado dicen que no quieren profundizar el caos, pero por el otro lado mandan a la policía a reprimir cuando vecinos están pidiendo. Y hablábamos de esto en el día de ayer con Marcelo. Ahora estamos en comunicación telefónica con Joaquín de Indimedia La Plata. Queríamos charlar con él un poquito cómo es el tema de los medios populares y el trabajo que están realizando en el día de hoy. También le agradecemos porque están retransmitiendo, si no me equivoco, la transmisión especial de Radionauta. Joaquín Matías de Pascuales te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, contanos un poco cómo se encara desde un medio popular esta catástrofe que quizás nos llega avasallada o nos llega de una manera que atinamos directamente a recurrir a los medios de discurso hegemónico, pero sabemos que hay muchos medios populares que están laburando. Y mira, en esta circunstancia tuvo una particularidad muy importante, que es la que todos conocemos, que es la ausencia del Estado y la falta de una logística muy importante. En ese sentido fue fundamental el rol de las organizaciones sociales, tienen una fuerte presencia en los barrios, que fueron como, digamos, la principal fuente, porque ellos estuvieron en los barrios, y si vos veías las páginas por ahí del diario El Día hace unos días, al principio estaban transmitiendo la voz oficial del gobierno de la ciudad y provincia diciendo está todo bien, estamos llegando a todos lados. Y después, mientras tanto, cuando empezó Estación Sur y ustedes con la Arcaficamisión, se escuchaba las voces de los barrios a partir de las organizaciones sociales diciendo que la ayuda no estaba llegando a Los Hornos, a Alto San Lorenzo, no estaba llegando a un montón de barrios. Entonces creo que uno de los puntos principales en este momento fue el rol fundamental, digamos, de las organizaciones que pudieron dar una importante voz, fue un importante lugar de difusión para contar lo que en verdad estaba pasando, ¿no? Sí, lo que en verdad estaba pasando y lo que, por ejemplo, los medios de discurso hegemónico, los medios comerciales, recién empezaron a mostrar varios días posteriores. Recién, creo que en el día de ayer, se denunciaban las falta de ayuda, tanto del Estado como de la solidaridad del pueblo, en las periferias, pero como vos bien decís, los medios populares ahí estuvieron presentes. ¿Qué has podido notar? No sé en qué barrio vivís o pudiste recorrer. Obviamente que toda la gente nos dice lo mismo, lo que necesita, pero ¿cuál es el clima? ¿Cuál es, por ejemplo, la policía dando vueltas, la gendarmería? No sé por dónde estuviste. No, mira, lo que nosotros tuvimos más que nada es el contacto constante dentro de lo posible con cómo están las redes de comunicación en estos momentos. Con las organizaciones que dicen lo que anda dando vueltas, de que la policía está en los que, digamos, toda la paranoia se generó en un principio por los saqueos, organizaciones diciendo que no era así, después, digamos, que la policía estaba reprimiendo en algunos lugares, algunos piquetes, y después, la verdad es que es todo lo que se vio en todos lados, con el agua tapando las casas, amigos que necesitaban ayuda en todos lados, y que de a poco fue empezar a salir del círculo, era necesario salir del círculo de amigos para empezar a ir con las organizaciones, a los barrios. Digan, yo me acuerdo que el mismo día, a las pocas horas, estaba la primera movilización de Alto San Lorenzo, que decía los vecinos de Alto San Lorenzo, porque no estaba llegando ayuda, y fue el Ministerio de Servicio Social, que no había nadie. Y después la Municipalidad de La Plata, que bueno, digamos, todavía estaba Bruera a esa hora en Brasil, más o menos. Sí, estaba tuiteando. Así que esas fueron, digamos, las primeras imágenes que uno puede, que son las que se tuvo en todos lados. Fue muy importante también el rol de las radios, ¿no? En un principio, para la comunicación. Sí. Eso fue algo también interesante y que... porque tomo lo que decía antes, que el rol de Estación Sur y Radio Nauta transmitiendo especialmente desde los barrios fue prácticamente fundamental para saber lo que estaba pasando. Sí, la verdad que es fundamental. ¿Paula? No, estaba pensando en relación al rol de los medios populares, como un montón de cosas que se convirtieron en obstáculos en estos días también fueron las mismas que fueron denunciadas por los mismos medios populares, no así se han hecho eco por ahí en otros medios más comerciales, como el Código de Ordenamiento Urbano y otras cosas, digamos, como ver la relación entre lo que está pasando ahora, que ya fueron cuestiones que han sido denunciadas por los medios populares y también por los movimientos sociales. Sí, sí, por eso. Digamos, también en esto es interesante cuando uno revisa entrevistas anteriores o notas realizadas anteriormente por organizaciones sobre que esto no es, o sea, fue bastante importante la tormenta, impredecible, pero también el vaciamiento de desarrollo social no es ninguna novedad para nadie, digamos, todo lo que estaba pasando, o el Código de Ordenamiento Urbano, que no tenía previsto ninguna infraestructura para los lugares de la periferia, no son ninguna novedad para las organizaciones sociales, y que es información que es necesario retomar en estos momentos, pues son cosas que los medios comerciales, sabemos, están, no les gusta decir. Prefieren no decir. Te hago una consulta. ¿Tenés idea de esto que se está hablando en distintos puntos de la ciudad, de que están cobrando peaje para el ingreso a los barrios? Hablando con organizaciones no tuvimos, la verdad, mayor información sobre eso. Hay mucha... O sea, es difícil contrarrestar el clima de paranoia que hay con lo que de verdad está pasando, ¿no? Pero se escuchan cosas así, claro, sabemos, pero es difícil tomar cuenta de algo tan grande y cuando se está buscando en realidad generar un clima con eso. Claro. Bien. Bueno, Joaquín, no sé si querés agregar algo más. Te agradecemos la comunicación con Radionauta, también la retransmisión desde Indimedia La Plata, esta transmisión especial de Radionauta. No sé si querés agregar algo más antes de despedirte. No, también de nuevo recalcar el importante trabajo que tuvieron las distintas radios, además de que varias pasaron por dificultades, como Futura y Estación Sur también tuvieron problemas allá de FM de Resistencia, y que se demostró una vez más, digamos, la importancia de estos lugares, ¿no? Como fueron un importante punto de encuentro entre las distintas personas para saber qué es lo que estaba pasando, y es algo para rescatar de verdad y valorar. Joaquín, muchas gracias. No, a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Joaquín de Indimedia La Plata. Repetimos, Indimedia La Plata está retransmitiendo la transmisión especial de Radionauta. Y bueno, hablamos un poco de la importancia de los medios populares, estos medios comunitarios, alternativos y populares que llegan a los barrios, sí, que informan en primera persona. Nosotros lo hemos podido realizar en el día de ayer, hablando a gente que estaba en los barrios, por ejemplo, con Marcelo Ravelino, que estaba en Berisso y nos contaba la experiencia que tuvieron, no grata, con la policía bonaerense reprimiéndolos. También hablamos con gente de Los Hornos, también hablamos con gente de Villanueva, así que la importancia de los medios populares, la verdad, cada vez más alta. Sí, y también tener en cuenta que, como decía hoy Florencia de Tinta Verde, esto no es para alertar que nos va a pasar todas las semanas, pero sí es previsible en este contexto de cambio climático que vuelva a pasar algo así, y es importante también hacer las denuncias pertinentes para ver si cuando nos vuelva a pasar tengamos una respuesta, sobre todo el Estado, mucho más adecuada a lo que nos corresponde. Tendría que buscar sinónimos para descontracturar, descongestionar. Los voy a encontrar, se los prometo. Seguimos en transmisión especial Radionauta. Un poco de música. Pablito, nuestro operador, pone play. Llegan tempranas, repartiendo todos los días de la semana. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11, y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Radio Nauta. FM 106.3. Continuamos en esta transmisión especial de Radionauta 106.3. Aprovecho a mandar saludos porque sí, los compañeros y amigos nos están escuchando. Le mandamos un saludo a Sebastián Pascual en el día de su cumpleaños. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Por suerte entonces los cumple hoy y no el martes. Pero bueno, le mandamos un gran abrazo. Y recién vos, Iván, le hacías una pregunta al compañero de Inimedia que mucha información no tenía, pero vos comentanos que en carne propia pudiste vivir el pago de un peaje cuando fuiste a un barrio. Es verdad, en 44 y 139, nada, la gente estaba parapentada en la calle, en un momento que hubo corte, esto fue alrededor de las 15 horas, más o menos, entre las 14 y las 16 horas. Nada, para el acceso al barrio, para pasar, pedían un peaje de 20 pesos, que en su momento lo pedían a modo colaboración, hasta que uno decía, pero estoy llevando mercadería hacia el barrio. Y sí, bueno, nada, era fácil un peaje directamente. Bien. Que se lo cobraban a todo el mundo que pasaba. Ajá. Sí, la verdad, algo un poco triste después de ver tanta solidaridad. Recién Fernando, uno de los productores, nos comentaba que la cantidad de pasamanos que se ven en el Olga Vázquez entrando por el portón, saliendo increíble por la otra puerta, increíble. Queríamos dar este detalle sobre el peaje, la verdad que no es la mejor noticia, pero bueno, no siempre son las alegres. Si te parece, Paula, vamos a cambiar de tema. Me parece. Sí, hace un rato hablábamos del tema cárceles, sí, y tenemos una compañera que tuvo la oportunidad de estar en la unidad número 9. Sí, y vamos a estar charlando con ella. Tuvo la amabilidad de acercarse al estudio de Radionauta y queremos que nos cuente. Ya sabemos que las condiciones de las cárceles no son las mejores, por decirlo de otra manera, son las peores. Uh-huh. Siempre hay inundaciones, siempre los sótanos no tienen los mejores olores. Ahora con esta lluvia ni nos queremos imaginar, pero no vamos a imaginar, sino que vamos a charlar. ¿Cómo le va, señorita? Un gusto que esté aquí con nosotros y bueno, cuéntenos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el aire. Sumar a lo que estamos charlando, en realidad hablar de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que cuestiones como la que está pasando hoy las hacen visibles. Sí. La cárcel es un lugar que se caracteriza por la invisibilidad de las cuestiones. El tema es el siguiente: el día después de la tormenta, el miércoles, la unidad 9 tiene pabellones de 2 pisos. El piso de abajo se había inundado. Yo trabajo como profesional en esa unidad y obviamente es pertinente en esas situaciones llegar el día después. Por orden de la jefatura del servicio penitenciario, la entrada a profesionales estuvo vedada. ¿Sí? El día posterior a el día tormenta. Posterior, que es en realidad la intervención necesaria y de emergencia que requieren el tipo de personas que están encerradas. Cuando vos hablas de un equipo de profesionales, ¿de qué rama estamos hablando? ¿Cuáles son todos los profesionales que no pudieron entrar? Es lo que nuclea, lo más importante, hoy hablamos de temas de salud, por ejemplo, lo que nuclea el sector de sanidad. Sanidad tiene la presencia de médicos, psicólogos, psiquiatras. Imagínate que situaciones como estas, lo traumático se vivencia a posterior, no antes. Bueno, justamente en ese momento, y lo vuelvo a repetir porque estas son políticas de gobierno y de sanidad, el ingreso para recibir la asistencia que legalmente tienen que recibir estuvo vedado. Bien, y el argumento del gobierno provincial o del servicio penitenciario era, por ejemplo, que no le aseguraban, valga la redundancia, seguridad a estos profesionales. Exactamente, una institución cerrada como la cárcel, ¿sí? Lo que tiene es una lógica inversa. Claro. Ahí donde es necesario es ahí donde no está. Bien, compañera, si te parece, no te muevas de acá porque vamos a me seguir quedo hablando acá. Sobre este tema. Tenemos una nueva comunicación telefónica con Tristán. Él es miembro de la organización Atrapa Muros. Tristán, ¿nos escuchás? Matías de Pascuale te saluda. Los escucho, ¿cómo andan por ahí? Bien, muy bien, en esta transmisión especial. Y contanos cómo es la situación de las cárceles o de las cárceles mujeres. Creo que ustedes estaban yendo. ¿O no? Me confundí. Sí, nos acercamos al barrio de la cárcel de mujeres, no podemos llegar a entrar. Por lo que sabemos, no fue muy terrorífico, digamos, la inundación dentro de la cárcel misma. Por lo que sabemos, no tenemos mucha información, porque es muy jodido el hermetismo, digamos, el contacto con las chicas en la cárcel. Está mediado siempre por el servicio penitenciario. Claro. Pero el tema de una institución cerrada con este tipo de catástrofes, digamos, es que al ser cerrada, yo por ejemplo me enteré que la unidad 1 estuvieron a punto de evacuarlos a todos en camiones. Eso implica ya una violencia absoluta, digamos, donde siempre generalmente es peor lo que se logra de lo que se intenta salvar, digamos. Sí, no se ve con buena cara el traslado. Claro, no nunca jamás. Por suerte parece que nunca no pasó mayor toda la situación en la unidad 9, tampoco en la 1, aunque obviamente ediliciamente las cárceles no están preparadas para soportar nada de ese país, claro, lo que sucedió. Bien, y ustedes me decías que están afuera de la cárcel, ¿van a seguir intentando ingresar o poder comunicarse con las mujeres que están adentro? Porque obviamente recién nos comentabas que sí, se comunicaban a través de los agentes penitenciarios, que podrían ser un gran sensor, por decirlo de una manera, o de tergiversación de la información. Uh-huh. ¿Ustedes seguirán insistiendo, volverán en otro día para ver cuál es la posibilidad de entrar? Exactamente, vamos a tratar de llegar a unas causas. Siempre son las cosas mediadas por el servicio penitenciario, es una lógica de la cárcel misma que no se puede romper fácilmente, pero vamos a existir acá en el barrio para que lleguen las cosas de las chicas, que no sabemos tampoco en qué situación están realmente. Bien, cuando vos hablas del barrio, ¿qué dirección exacta? No, estamos, a ver, para que tampoco estoy muy ubicado. Lejos. Pero estamos en 70 y 145. Sí, bueno, 70. Tristán, y más allá de la cárcel de ese lado, ¿qué pudiste observar mientras te dirigías hacia allá? ¿Los barrios cómo están? ¿Inundados? Estoy acá en el medio de un barrio, sí, es un caos. Lo que se ve es en la ayuda misma, digamos, que llega de a poco, a cuentagotas, sobre todo la que está organizada por el Estado, es una desorganización y una impericia para repartirlas absolutas, digamos. Se generan situaciones violentas justamente por la falta de ayuda o por lo mal entregada que está la ayuda. Si hay cinco familias que tienen un colchón y llegan dos colchones, se reparte el primero que llega, lo único que va a generar es violencia entre las familias. Bien. Tristán, te agradecemos mucho la comunicación. En algún otro momento nos vamos a estar comunicando con algunas novedades, y por ejemplo, si es que pudieron entrar o cómo están las condiciones dentro de la cárcel de mujeres. Dale, les mando un abrazo. Gracias, Tristán. Hablamos con Tristán, miembro de la organización Atrapa Muros, y seguimos aquí con nuestra compañera que tuvo la posibilidad de ir a la unidad 9 en el día miércoles. Como bien nos contaba recién, no tuvieron la chance de entrar desde el servicio penitenciario y desde el gobierno provincial. Esta política de sanidad poco común, poco correcta, por decirlo así. Además para una población que no interesa, que no se ve, ¿sí? Creo que circunstancias como las que estamos pasando, es importante rescatar lo que dejan a la luz, ¿sí? Lo que dejan a la luz son los barrios, lo que dejan a la luz es lo que marcamos más de una vez, la ausencia de políticas, dejan a la luz que la autogestión sí existe, que sirve y que sostiene a este tipo de poblaciones vulnerables. Vulnerables es casi un mimo, una caricia decirles vulnerables, sí. ¿Sí? Expulsadas de sus derechos. Sí, yo me imagino a un preso estando en la cárcel, no sé si le dice preso, discúlpame, pero un compañero dentro de la cárcel. Sí, a una persona privada de su libertad. Okay. Una persona privada de su libertad enterándose de que su barrio se inundó. Exactamente, bueno, todo eso, a ver, el agua entrando, por lo general las familias, por lo general la gente que está presa es la gente pobre, la que no tiene dinero, ¿sí? Entonces su familia también vive en condiciones más que precarias, no pudiéndose comunicar, no sabiendo absolutamente nada de la situación. Si hablamos de colchones acá, chicos, allá adentro no hay nada. No hay nada. No hay colchones, no hay comida, no hay asistencia sanitaria. Pero esto pasa los 365 días del año. En ese sentido es un poco más de lo mismo, más allá de que hay que remarcar estas cuestiones particulares a partir de esta tragedia, esta ausencia de políticas, o más bien políticas en otro sentido. ¿Qué políticas ¿no? hay? Claro. Sí, totalmente. Una política, no son medidas sueltas, digamos, sino todas en el marco de esta exclusión que vos mencionabas. Bueno, hoy. Voy a decir, el jefe del penal, que es una de las autoridades más importantes en una unidad penitenciaria, recibía a los familiares que se acercaron el día miércoles en la vereda de la unidad, argumentando que ciertas personas iban a estar bajo medidas de seguridad. Medidas de seguridad, teóricamente, son medidas para cuidarlos más, ¿no? Personalmente, lo que evidencia ese tipo de medidas es la represión penitenciaria y el abuso de poder, que sí sucede y pasa. Y les agradezco la oportunidad de poder decir durante todo el año, chicos. Compañera, gracias por pasar por Radio Nauta. Gracias a ustedes. Y bueno, de a poquito nos vamos retirando, quedan 2 minutos para las 3 de la tarde. Dos cositas para... Sí, Paula, aunque te estés sorprendiendo, transmitimos 2 horas. 2 horas aquí, transmisión especial de Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez. Dos cosas rápidas. Primero hacemos un repaso de lo que estuvimos charlando en estas 2 horas, como decíamos recién, de transmisión. Pasó por aquí Laureano Barrera, que estaba en 72 y 137 de la revista La Pulseada. También hablamos con Eduardo Holguín. Recién hablábamos con Tristán de Atrapa Muros. También hablamos con Florencia de Tinta Verde. También tuvimos la oportunidad de hablar con gente de Indie Media. Creo que era Joaquín, si no me equivoco. Exactamente. Y creo que sí, continuaron pasando muchos más en estas 2 horas. Ya me perdí. No sé si vos me podés ayudar con alguno más. Te puedo ayudar con Adolfo de Salud de la Universidad. Adolfo con Salud de la Universidad, el secretario de Salud de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, para invitarlos primero a la nueva transmisión hoy a las 6 de la tarde, nueva transmisión especial en este día sábado, que por ahora sale el sol aquí en calle 60, 10 y 11. Y a la noche, 21 horas, a partir de las 21 horas en el patio del Olga, comidas, bandas, peña, baile, bono contribución 15 pesos... La idea no es festejar, sino congregarnos en este momento complicado, difícil, y seguir recibiendo donaciones, seguir recibiendo ayuda y poder, en este caso, algo también concreto, bono contribución de 15 pesos. Ayer hablamos con Goyete, vamos a ver quién cierra en el día de hoy, en este Festival Solidario por los Inundados. Iván, Paula, gracias por la compañía, gracias por estar aquí en este lugar. Ahora sí, Iván, te podés ir a la cuadrilla. Sí, gracias a ustedes por estar con ustedes. Paula Provenzano, lo dije con nombre y apellido. Siempre con nombre y apellido. Bueno, muchas gracias. Los invitamos y las invitamos de nuevo a las 18, que sigue Radionauta transmitiendo. Les dejamos nuevamente el teléfono 451-6917 para que nos comenten cualquier situación que quieran que salga al aire. Pablito en la operación técnica, Aldana, ahora sí, en la producción junto a Fernando, junto a Manuel de Letter Sermón, Leticia, si no me equivoco, pero bueno, en algún momento me voy a... Ana, Julia, ahí está, casi, disculpen, pido disculpas, no soy el mejor para los nombres. Bueno, es mucha la gente. Hay mucha gente colaborando con Radionauta, digámoslo. Vamos a decirlo como siempre, terminamos 1 minuto después de la hora en punto, son las 15 horas, 1 minuto en la ciudad de La Plata. Esto fue una nueva transmisión de Radionauta 106.3. Pablito, pone play, nos vemos a las 6. Abrazo. Cuando la percusión fluye.